Bien, así el Señor Jesús tuvo este sentir por nosotros. Ahora, nosotros sentimos por nuestros hijos, ¿no? Y por ahí, por algún familiar, un semejante que tenemos cerca, un vecino, pero por un extraño. Bueno, por ahí también nos da mucha lástima y dolor lo que viene pasando en el mundo, ¿no? Mucha pena de gente que se está muriendo. Pero de un enemigo, ¿cómo seríamos? Bueno, el Señor nos dice que no nos alegremos cuando a un enemigo le vaya mal, ¿no? Porque el Señor lo mirará, dice, y apartará su juicio. Pero hermanos, el Señor, nosotros siendo enemigos, Él hizo, mostró una gran obra de amor, dándose a sí mismo para nuestra salvación. El justo por los injustos. Éramos injustos delante del Señor y Él nos amó, ¿no? Compasivos, porque Él fue compasivo. Luego nos dice, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, ¿sí? Y después nos pide que no amemos esta vida, sino que amemos la vida eterna, la vida del Señor. Y si uno quiere, si uno ama esa vida y ver días buenos, no solo aquí, sino en la eternidad, bueno, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, y apártase del mal y haga el bien, busca la paz y sigue. Y luego dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero luego dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. De ahí que nosotros debemos considerar en gran estima a aquellas personas que Dios elige para padecer por su causa, para sufrir por el Evangelio. Muchos de nosotros no sufrimos casi nada por la justicia, ¿no? Por ahí un pequeño insulto, un desprecio familiar, por ahí nos tienen en poco, ¿no? Pero aún si eso, padecemos, bueno, dice, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, no tengáis por temor de ellos ni os conturbéis. No debemos retroceder, no debemos dejar de seguir al Señor, porque nos van a suceder o ya nos están pasando algunas cosas adversas. No debemos volver atrás. Debemos pelear la buena batalla de la fe. Y la buena batalla de la fe no se pelea con armas carnales, ¿no? Con insultos, devolviendo mal por mal, vengándonos. Esas son las armas de este mundo, ¿no? Para triunfar. Mucha gente en el trabajo, para ascender de puesto, habla mal del otro, ¿no? Es muy, hasta los mejores amigos se traicionan de esa manera. Los hijos del Señor buscamos el bien de los demás. No hacemos daño. Y no nos debemos amedrentar si por causa de la verdad y por ser veraces y honestos sufrimos. A veces somos como el salmista, ¿no? Del Salmo, creo que 73, que dice, ¿no? Que viendo la prosperidad de los malos, casi se deslizan sus pies. Porque vi que a ellos no les pasaba nada malo, y el justo perece y le va mal. Y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, vi el fin de ellos. O sea, en la presencia de Dios amado, vamos a entender por qué el Señor nos permite padecer por Él. Lo que se llama el bautismo de fuego, de prueba. Y el Señor dice que no nos amedrentemos, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. O sea, apartémonos en el Señor, apartemos nuestra comunión con el Señor de las cosas que nos están pasando. Y es tremendo porque las cosas que nos suceden, que nos pasan, nos ayudan a buscar al Señor. Cuando viene un fuego de prueba y una persona deja el camino del Señor, es porque está mostrando que no tiene una fe verdadera con el Señor. No tiene una confianza, la confianza que da el Señor a sus hijos. O es un creyente que tiene que crecer y tiene que fortalecerse. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de las pruebas. Las mismas pruebas van fortaleciendo al creyente, van llenando de sabiduría, como vamos a seguir viendo el día viernes acerca de esto. Y el Señor nos dice que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Nunca debemos perder los papeles, ¿no? Como comúnmente se dice, nunca debemos dejar de ser templados. Siempre nos debe acompañar la mansedumbre y reverencia. ¿Quién fue así? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue así? Moisés. Moisés, de todas las veces que el pueblo le provocó, una perdió la paciencia. Y esa vez pecó, ¿no? Pues se enojó, golpeó la piedra, el Señor le había dicho que hable a la roca. Otra vez anterior le dijo, bueno, golpea, pero esta vez le dijo, habla. Y por esa falta el Señor no le permitió entrar a la tierra, porque no lo santificó, dice el Señor. Y nosotros, amados, a través de las cosas que pasamos, vamos santificando a Dios. Como dice el texto, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones. Es decir, vamos mostrando la gloria del Señor en nuestras vidas y las personas se van dando cuenta a quién pertenecemos. Y en el fuego de prueba hay que mantener la mansedumbre. Y resulta que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Hermanos, ¿cómo lo habrán sacado de quicio esta gente para que llegue a eso? Ahora, no tiene excusa Moisés, ¿eh? Yo menciono eso, pero no para decir qué terrible la gente. No, él es culpable. El Señor lo hace culpable a él de ese pecado. Así que cuando nosotros perdemos la paciencia, le echemos la culpa a quien le echemos, nosotros somos los culpables. Nadie más, nadie más. No vamos a poder decir, no, aquí, Señor, mi esposa, mi hijo, el hermano tal, ya estoy cansado, ya no puedo más, no, quítalo de aquí, no. Y eso, amados, es un deber nuestro. Mansedumbre y reverencia. ¿Quiénes tienen mansedumbre? Los mansos. ¿Quiénes son reverentes? Los que temen al Señor. Y acá nos pide reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. No porque ellos son merecedores de reverencia, sino porque el Dios a quien nosotros servimos, a Él debemos reverenciar en todo momento. Las personas no merecen ni respeto, pero hay que dárselo. A veces merecen ser tratados como necios, ¿no? Y reprochando, reprendiéndoles su necedad, pero el Señor nos dice que no reprendamos al necio, al escarnecedor, porque nos acarrea afrenta, ¿no? Lo que debemos hacer es predicarles el Evangelio de esta manera, ¿no? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. La esperanza, ¿cuál es, amado? De que un día estaremos con el Señor. ¡Qué gloriosa esperanza! Qué gloriosa esperanza. Un día estaremos por siempre con el Señor. Y ellos no lo van a estar. Ellos no tienen esa esperanza. Entonces, ¿por qué no padecer por causa del Señor? Y va a seguir el apóstol, ¿no? El Señor, es su palabra finalmente, la que nos pide. Dice, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, debemos tener buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, ¿no? O sea, de nosotros, como de malhechores, incluso pueden levantarnos, hermanos, infundios tremendos, pueden acusarnos hasta de intento de violación. A un hermano nuestro fue acusado de eso, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y dónde fue a parar? A la cárcel. Y era una mentira. Pero ¿cómo fue José a la cárcel? Manso, reverente, ante una grave acusación de malhechor, ¿no? ¿Quién intenta violar? Un malvado. Que algunos profetas fueron acusados de blasfemia, de decir cosas contra el templo, ¿no? Nabot, ¿te acuerdan que Jezabel allí se unió con gente malvada para levantar infundios contra él y lo mataron, ¿no? Un hombre justo. Y eso, amados, es lo que nosotros tenemos como ejemplo. Esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Cómo respondemos nosotros ante las murmuraciones, ante las cosas que las personas hacen de nosotros? ¿Cómo? Bueno, como Cristo, manso y humilde de corazón. Solo es posible teniendo el corazón de Cristo, teniendo el corazón de nuestro Señor. Y dice: sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cuándo va a pasar esto? Ya lo dijo. Pedro está repitiendo algunas cosas que ya ha dicho, ¿no? Capítulo 2, versículo 12, lo dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aún ellos mismos van a glorificar ¿a quién? A Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cómo lo van a glorificar? Confesarán que Jesucristo es el Señor. Dicen Filipenses, ¿no? Toda rodilla, toda lengua se doblará ante el Señor. Toda. Confesará que Él es el Señor. ¿Y luego qué confesará? Bueno, que nosotros somos sus hijos. Y en lo que ellos murmuraron de nosotros, bueno, ellos van a ser avergonzados, dice acá. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Llegará, hermanos, el día de la, del Señor para ellos, el día de la vergüenza. Y nosotros estaremos unidos por siempre con el Señor. ¿Se dan cuenta cómo los apóstoles tienen la misma enseñanza de los padres? ¿Quiénes son los padres? Los patriarcas, ¿no? Abraham, Jacob, quizá, todo. ¿Cómo el Señor les dio su palabra? Bueno, las decía una vez y de ahí la volví a repetir. Deuteronomio justo es eso, es una repetición, para que no se olviden. Y esto vamos a encontrar en la Escritura. Mandamientos que los dice acá, los vuelve a decir, para que también no interpretemos de una forma equivocada las Escrituras. Sabemos nosotros que la propia Escritura interpreta la Escritura, ¿sí? Y en algunas cosas, como Pedro mismo dice, en las cuales hay algunas difíciles de entender, esas cosas difíciles son para los indoctos e inconstantes, que tuercen. Para los hijos de Dios, si hay algún pasaje que no está aclarecido, bueno, tenemos a nuestro Señor, que nos va a aclarar. Como vamos a ver ahorita un pasaje justo con respecto a esto, ¿sí? Entonces, amados, nosotros debemos mantener esta buena conciencia ante toda persona. No importa quién sea la persona, sea un vecino de al lado, sea una autoridad, a donde el Señor nos coloque, debemos dar un buen testimonio, y aún dando un buen testimonio, como el caso de José, las personas van a murmurar de nosotros. Y no por eso nosotros debemos cambiar. Luego dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios lo quiere, que haciendo el mal. Ya le dijo eso antes, ¿ah? Capítulo 2, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿No? Entonces lo mismo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Hermanos, padecer haciendo el bien. Si nosotros hacemos el bien, ¿qué esperamos? Una medalla, ¿no? Una medalla, un beso, un abrazo, ¿no? Una alabanza. Hemos hecho el bien. Pero, ¿cómo es que padecer haciendo el bien? Y que me debo considerar bienaventurado, dichoso, si padezco por causa de la justicia. Ya hemos visto por qué, en Santiago, por qué sentirnos, vernos así, no solo sentirnos en cuanto a los sentimientos, sino en verdad delante del Señor, ¿sí? Ahora, porque Dios nos está, la bienaventuranza, amados, es porque Dios nos está permitiendo sufrir como el Señor por causa de su pueblo, de la iglesia, por causa de Él. Y porque ese mismo padecimiento nos conforma a Cristo, nos va limpiando. Las pruebas tienen eso, esa bendición del Señor, que el Señor va a añadir paciencia y va a añadir sabiduría. No hay otra manera, no hay otra forma. La disciplina que hoy aplican los padres con los hijos, casi mundialmente, ya es sin rigor, ¿no? Entonces dicen, no se le debe hacer esto a los niños porque no resulta. Pero resulta que los miles de años en que los padres de todas las épocas disciplinaban a sus hijos, de una manera fueron mejores. O sea, ni siquiera se remiten a las pruebas. Porque cuando había una generación con padres que cuidaban y disciplinaban a sus hijos, ¿no? Los hijos resultaban con un buen comportamiento, con temor. Se dejó eso ahora abiertamente, el nuevo pensamiento dice, no los toquen, los niños entienden. Contrario a lo que dice el Señor. Dice el Señor que el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Y el Señor cómo nos trata a nosotros? Como un padre, y dice Hebreos, que nos azota cuando nos portamos mal. Y el propósito es para que participemos de su santidad. No nos azota, entonces vamos a seguir con nuestro pecado. Vamos a seguir haciendo el mal. Entonces la disciplina es un freno para el pecado, para dejar de pecar. La disciplina también es una consecuencia por haber faltado al Señor, un azote, que nos hace ver cuán terrible es el pecado para el Señor, porque el Señor no infringe dolor, castigo, solo porque Él quiere infringirlo, sino porque en nosotros tiene un efecto santificador, nos aparta del pecado. Sin disciplina, amados, ¿nosotros qué somos? Nos descarriamos. No habría temor. Miren a los padres que no disciplinan a sus hijos. Sus hijos se comen los tallarines en su cabeza y no pasa nada. No pasa nada. Elí, incluso David con Adonías, con Absalón. Ahora, el Señor, como ya hemos visto algunas enseñanzas antes, disciplina a sus hijos porque en ellos ya obró para salvación, ya les ha dado un corazón para obedecer. A los demás no los disciplina, es decir, no los castiga para bien. A los demás solamente los juzga, los castiga. Porque no hay una razón o no hay un propósito de devolverlos porque nunca han participado de la santidad del Señor. Y no lo quiere. En cambio, los hijos, después de unas varas, de un azote del Señor, nosotros volvemos a la santidad. Volvemos allí. Entonces, pero este padecimiento que está aquí no es por causa del pecado. Este padecimiento es por causa de la justicia, es decir, haciendo el bien. Una persona que está siendo disciplinada por su pecado debe sentirse bienaventurado, pero no como esta bienaventurada. Debe sentirse bienaventurado porque Dios lo ama, ¿sí? Y porque va a participar de la santidad. Pero no debe creer que está sufriendo por causa de la justicia y que Dios lo va a recompensar. No, no debe, ¿sí? Hermano David ha puesto un texto, ¿no? El que detiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así que dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que padezcamos haciendo el bien. Solo que este padecimiento no es permanente, no, en algunos casos ha sido extremo, tanto que ha llevado a algunos nuestros hermanos a la muerte. En algunos años, hermanos, el Señor ha desatado la maldad de las personas, los ha dejado andar, y la iglesia ha sido perseguida por siglos. Iban de aquí para allá, no encontraban el lugar fijo para su morada, y mataban pueblos enteros a mansalva, sin misericordia. En algunos lugares hoy día todavía pasa esto. Personas que hoy confiesan. En la India es para los pastores, para los hermanos, es casi imposible llevar adelante un culto. Y los hermanos están padeciendo haciendo el bien. Bien, dice, porque también Cristo padeció. Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció una sola vez. Nuestro sumo sacerdote no entregó otra ofrenda, sino su propia vida. Derramó su propia sangre. No mandó a un ángel. Él no es un ángel, como dicen los testigos. Él es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Y Él se dio a sí mismo. El justo por los injustos, por nosotros, para llevarnos a Dios. Hermano, ¿tú alguna vez has considerado estar en la cárcel en lugar de otra persona? ¿Padecer el castigo de un delincuente? No se nos ha pasado por la mente, ¿no? Los que alguna vez han estado detenidos o presos saben lo que es, lo feo que es pagar por tus propios delitos. Aún por los propios pecados de uno es horrible. Por eso los delincuentes quieren evitar la cárcel. Pagan fianzas para... Bueno, acá no está permitido eso, pero en otros países hay fianza para salir. Menciono esto, amado, siempre lo voy a hacer hasta que me vaya, hasta que el Señor me tenga con vida y me permita hablar de su palabra. Es siempre pensar y valorar y meditar en la muerte de Cristo. Cuando un hijo de Dios pierde de vista esto, en su día, no hablo en su vida, sino en su día, el pecado está cerca. El pecado está cerca. Si un hijo de Dios no comprende, no entiende, no valora el sacrificio del inocente, del justo, por nosotros pecadores, muy bien, no nos falta nada para pecar. De lo contrario, tener presente el sacrificio eterno de Cristo, su padecimiento por nuestros pecados, nos lleva a vivir en santidad, nos anima. Y más que eso, ahora nos anima a padecer por causa del Señor. Para eso padeció, una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Qué hemos hecho? Digno de muerte. Todos los pecados. Mentira, adulterio, fornicación, envidia, robo. ¿Qué no hemos hecho, hermano? Hemos maldecido, hemos hablado, hemos pensado mal, hemos hecho tantas y tantas barbaridades. Todo eso fue cargado en Cristo. para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo podamos presentarnos un día delante de Dios justificados. El justo tuvo que pagar, derramar su sangre, porque el pecado tiene una consecuencia, que es la muerte, y tú y yo tendríamos que pagar esa muerte. Pero Él se entregó, porque lo quiso entregarse. No, nosotros no merecíamos un Salvador. No lo deseamos, ni lo pedíamos. No amábamos a Cristo. Hay personas que creen que aman al Señor, que aman a Cristo, ¿no? Dicen, no, yo sí creo en Jesucito, claro, Diosito es. Un día me encontré con un joven así, ¿no? Y no sé quién estaba predicando, no sé quién fue, Tito, ahí en el parque. Y nosotros citábamos la Biblia, ¿no? Que el hombre es un aborrecedor de Dios y así. Entonces, después se me acerqué a un joven y me dijo, ustedes están predicando mal. Dice, ¿cómo? ¿Por qué nos dicen que somos aborrecedores de Dios? Bueno, quizás hay algunas personas que aborrezcan a Dios, pero no todos aborrecen a Dios. Yo, por ejemplo, amo a Dios. ¿Tú amas a Dios? Sí. ¿Guardas sus mandamientos? Sí, bueno, algunos, pues yo no mato a nadie, no robo, no ya. ¿Tomas el nombre de Dios en vano? ¿Alguna vez has jurado por Dios para hacer alguna cosa? Ah, bueno, ¿quién no lo hace? Bueno, ese es pecado, le digo, delante de Dios. Y seguimos con otros pecados. Resulta que pecaba como le daba la gana. Le digo, ¿y tú crees amar al Señor? Claro, porque yo amo a Cristo. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ah, pero eso es un fanatismo, ya eso es. No, el Señor dice eso, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú amas al Señor? Tienes que demostrarlo obedeciéndole. Pero tú no amas a Cristo. No, ustedes se equivocan, ustedes, ¿quiénes son para decir eso? Bien, le digo, ¿te gustaría vivir con Cristo? Si Cristo estuviese en la tierra, ¿te gustaría que sea tu compañero de cuarto? Claro, ¿cómo que no? ¿Mi compañero de cuarto? Claro, ¿por qué no? Y si... ¿A dónde vas ahora? Le dije. Bueno, a un sitio, ¿no? Estás con un amigo. ¿Hacer algo bueno o algo malo? ¿Y qué pasaría si Cristo, compañero cuarto tuyo, te pone la mano y te dice, no sales? O como Él conoce los pensamientos, te diría, ¿qué estás pensando? Y te diría, arrepiéntete, porque Él conocería tus pensamientos. Y si vas a salir a algún lugar de pecado, Él te diría, no sales, no vas, te quedas acá. Porque Él no compartiría lo malo, ¿no es cierto? ¿Soportarías a un amigo así? Fue sincero, me dijo no. ¿Amas a Cristo? No, no lo amo. Y se fue. La gente piensa, ¿no? Cree que ama al Señor. Cree que ama a Dios. No lo soporta un segundo. Solamente quieren ver un ídolo. Solamente quieren ver una figura. Eso es lo que ellos se han hecho para que no les diga nada. Una persona, un ídolo que no habla, no ve, no escucha. Eso es lo que ellos quieren. Nosotros tenemos un Dios vivo. Como vemos en el Salmo 33, que nos mira, que mira a todos los hijos de los hombres. No importa donde nosotros estemos. Por eso nosotros santificamos a Dios en nuestros corazones. No lo hacemos para afuera, lo hacemos en el corazón. Y de lo profundo del corazón habla la boca. Y si Cristo está en el corazón, ¿qué va a salir de nuestros labios? Palabras santas. Porque ahí está el Señor, ahí lo santificamos, en nuestro interior. Y ahí se va renovando, ¿no? Nuestro hombre interior, y cada vez somos mejores. No religiosos, porque los religiosos solamente se visten por fuera. Nuestra vida viene del corazón, de la obra que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, Cristo nos enseña a padecer, ¿de qué manera? Haciendo el bien. porque Él solo hizo el bien y padeció por causa de nosotros, haciéndonos el mayor bien que podamos recibir, justificarnos por su muerte y resurrección, ¿no? Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este texto tira por los suelos la enseñanza de que Jesucristo era una teofanía, era una aparición. ¿Sí? Juan habla bien de esto para que los gnósticos y toda esa gente que decían, ¿no?, que Jesucristo solamente es un espíritu que a veces tomaba forma, ¿no?, humana. Y es increíble que hasta hoy sigan esas mentiras. Por eso Hebreos dice que Él participó de carne. Fue perfeccionado, dice nuestro Señor, siendo perfecto. Ya un día veremos eso, amado, pero hay textos tan hermosos y tan profundos que aprendió obediencia. El perfecto fue perfeccionado. Qué tremendo. Se humilló tanto, hermanos, por nosotros. No va a existir ningún ser que se humille tanto por nosotros como nuestro Salvador. Y tú y yo no nos hemos humillado por nadie todavía así, por nadie. Y todavía por las personas que decimos amar, ¿no?, no nos humillamos. Tremendo, ¿no? ¿Cómo será por nuestros enemigos? Si por las personas que amamos no somos capaces de ser mansos y humildes, como Dios nos demanda, ¿cómo seremos con los incrédulos? Para que, dice, que lo que murmuran de nosotros como de malhechores sean avergonzados en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Es ellos quien tienen que ver la luz de Cristo en nosotros. Ellos tienen que verla. ¿Y la ven, amados? La deben ver. La deben ver. Dice, en el cual, que Cristo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. El Señor, esto es un misterio revelado de parte del Señor. Algunos han sacado de aquí, siendo tan claro el texto, han sacado para muchos lados la interpretación, pero dice claramente que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes fueron estas personas? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Cuánto fue la paciencia de Dios en los días de Noé? ¿Cuánto tiempo se demoró Noé en construir el arca? 120 años. Todo ese tiempo, dice la escritura, Noé, pregonero de justicia, dice la escritura. Y él, construyendo el arca, estaba anunciando que venía un juicio. No dice mucho la escritura, se han sacado muchas cosas, ¿no?, comentarios de lo que decía Noé. Solamente la escritura dice que era pregonero de justicia. Seguramente le preguntaban, ¿no? Eso quizás de seguro, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque la gente hasta vio venir los animales. Y todo. Y llegó el momento en que, terminado de entrar, dice, el Señor cerró la puerta. Y no hubo más. No entró nadie más. Y entonces murieron ahí toda esta cantidad de personas que, dice, tuvieron los espíritus encarcelados. Evidentemente habla no de sus cuerpos, sino de sus almas, de sus espíritus, que estaban en prisiones. No habían creído a Noé. ¿Y esta razón por qué? Porque no había más revelación en ese tiempo. Pero Noé, seguramente, ¿no? Porque el seguramente se usa a veces como una probabilidad. No, él hablaba Ese pregonero de justicia hablaba del juicio venidero del Señor por sus pecados y que los pecados tienen una justa retribución. Dios siempre ha hablado, nunca se ha dejado sin testimonio. Y esa gente desobedeció, dice allí, desobedecieron a este llamado del arrepentimiento. Viene el juicio, viene el juicio. No sé textualmente cómo lo habrá anunciado Noé, pero quizás como sabemos, como los profetas, no ha sido otra manera. Jonás decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los profetas, el Señor les mandaba y todos los pueblos recibieron un juicio del Señor. Todos, si uno lee los profetas, hay juicio para Edom, para Moab, para Babilonia, para Tiro, para Sidón, para todos hay un juicio del Señor. Los profetas escribían y ellos leían. Y el que se arrepentía era salvo. Por eso encontramos creyentes, ¿no? En la mujer sirofenicia, por ejemplo. Algunos que venían del oriente cuando nació Jesucristo. ¿De dónde salieron estas personas? No sabemos. Pero ahí, creyentes. Y estas personas decidieron no obedecer, no escuchar la palabra del Señor. Murieron, sus espíritus fueron encarcelados. Una de las cosas que Jesucristo hizo cuando él murió, fue y les predicó. ¿Para qué? ¿Para salvarlos? No. Sino para certificar su condenación. Para hacerles ver que lo que Noé decía, Noé testificaba, era verdad. Querían un testimonio. Como la gente dice, ¿a dónde está Dios? Yo quiero ver a Dios. ¿Dónde está? Muéstramelo y yo creo. Que me parte un rayo, a ver, ellos. No, si te parte un rayo no vas a poder creer. Yo. Hasta juegan con eso, ¿no? Pero un día Dios se va a mostrar. Ellos decidieron no creer, como los de hoy día. Con tanto testimonio de que hay Dios, deciden ser ateos. Pero en verdad no existen ateos. Porque el ateo no es que no cree, el ateo niega a Dios. Desobedece a Dios. Y dice luego la escritura, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. En esos días, los días de Noé, ¿no? ¿Cuántas personas entraron al arca? Bueno, animales, pero la salvación es de personas. 8 personas fueron salvadas por agua. El agua que mató a algunos, el agua salvó a otros, ¿no? Los mantuvo a flote. El agua que sirvió para matar a muchas personas, a otros los mantuvo con vida. El mismo agua, ¿no? Es una figura del juicio de Dios, una figura de la palabra del Señor. La misma palabra que va a condenar a unos es la misma palabra que salva a otros. La misma palabra que deja convictos de pecado a algunos, a otros los lleva a la salvación. ¿Sí? 2 personas escuchan el Evangelio y una dice, sé propicio a mi pecador. La misma persona, al ladito que escuchó, incluso su amigo, su hermano, dice, no necesito eso. Está bonito el mensaje. Está así. Lo escuchan de la propia boca del Señor. Sí. Pero yo no necesito eso. Yo estoy bien con mi vida. Bueno. Quizás los pecadores. Como decía el fariseo, ¿no? Y todavía agradecen a Dios. Doy gracias al Señor. Doy gracias a Dios que yo no necesito de Dios. Qué juicio, ¿no? Por eso la condenación es justa. Es decir, 8 fueron salvadas por agua. Ahora vamos a ver, dice el versículo 21, un versículo para algunos que han torcido este texto. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto. ¿De qué bautismo está hablando aquí el Señor? Y está hablando de un bautismo de fuego, un bautismo de prueba, ¿sí? Es decir, donde personas son colocadas bajo una aflicción, bajo un juicio, y donde algunas personas, luego de ese bautismo de fuego, de juicio, pues, dice, son salvadas, ¿no? Son mantenidas con vida para que puedan ver la salvación del Señor, ¿no? Son mantenidas con vida. Hay un bautismo similar a esto allí en 1 Corintios capítulo 10. El Señor habla, fíjense, 1 Corintios 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, bautismo similar, bautismo de prueba, de fuego. Estas ocho personas también estuvieron en esa prueba, en ese bautismo, y fueron salvados. ¿Cuántos de Israel fueron salvados de la destrucción y fueron salvados por cruzar el mar en seco, ¿sí? Y la nube los cubría, ¿no? El Señor los sometió a un momento de prueba y ellos tenían que cruzar y pasar. Bien, en ese mismo camino, los egipcios entraron y ¿qué pasó con ellos? Murieron todos. Los judíos fueron salvos. ¿Fueron salvos espiritualmente? ¿Recibieron la salvación del Señor? No está hablando de la salvación del alma. Está hablando que son librados, ¿sí?, del juicio que por el cual estaban pasando y por el cual otros van a ser destruidos, y uno sale librado de eso por la obra del Señor, ¿no? Por haber, en medio de la prueba, el Señor haberlos cubierto, haberlos preservado. Y dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Ese bautismo no llega a limpiarnos. Nosotros, como dice Pablo, ¿no?, justamente en la primera carta de Corintios, que el bautismo, el que se practica en agua, el otro bautismo, no salva, ¿no? Y es más, ahí dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Entonces, porque algunas personas habían entrado a decir, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, porque quizás habían sido bautizados por él, por ellos, respectivamente. Y Pablo dice, yo no sé si he bautizado a alguno. Quizás, bueno, bauticé a la familia de Estefan, pero no, de los demás no sé si he bautizado. Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo no es un medio de regeneración, no es un medio de salvación. Ningún bautismo, hay varios bautismos en la Escritura. Primeramente está el bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo para proceder al arrepentimiento, ¿no? Por eso él predicaba, ¿no? Arrepentíos y bautícese, ¿no? Y venían y se bautizaban aceptando que eran pecadores. Cuando los judíos o los fariseos vinieron y se querían bautizar, y le dicen, ¿y ustedes quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? Porque se querían bautizar, pero ellos no se consideraban pecadores. Entonces, ¿de qué se iban a arrepentir? Se estaban burlando. Y le dice, generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, mucha gente hasta hoy cree que el bautismo hace algo en el alma. No, el bautismo no tiene este poder. El bautismo siempre es un testimonio público, es una obra del Señor o un mandato, en este caso, que el Señor hace, este bautismo de, que pasó Noé con su familia, el bautismo también de los judíos cuando pasaron por el Mar Rojo, ¿no? En seco. Era un juicio del Señor. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando los dos hijos, Jacobo y Juan, ¿no?, pidieron sentarse, ¿no?, a la diestra del Señor? Y uno, y el Señor le dice, ¿no?, ahí en Mateo, le pregunta, ¿no? Dice, ¿podéis ser bautizado? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi diestra, a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre, ¿no? Entonces, y luego el Señor en Lucas dice, ¿no?, en Lucas 12, de un bautismo tengo que ser bautizado, ¿cómo y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Y qué era este bautismo? Este bautismo del Señor, de que él iba a ser colocado en una angustia, en una prueba, ¿no?, por nuestros pecados. Es lo que está hablando acá, ¿no?, que él padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces iba a ser colocado en un momento de aflicción y de prueba cual ningún ser humano ha sido colocado. Y nosotros también, el pueblo del Señor, también es sumergido en ese fuego de prueba para que nosotros seamos conformados a él. Por eso Juan el Bautista decía que viene tras mí, dice, ¿no?, uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y de este bautismo no se habla mucho, hermanos. De este bautismo de fuego, de prueba, no se habla mucho. Pero dice, el bautismo de que corresponde a esto, dice, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, pues no lo hace. El único que quita las inmundicias de la carne, ¿no?, él nos limpia, quien es el sacrificio de Cristo. Ahora, dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, en el caso nuestro. Entendiendo que el Señor ha hecho una obra grandiosa en su bautismo de fuego, de prueba que él padeció, el justo por los injustos, considerar ese padecimiento, entonces, wow. Y ahora el que uno padezca por causa del Señor, debe hacerlo, como hemos visto, ¿no?, con gozo, considerándonos bienaventurados. Y ese bautismo es ese fuego de prueba que el Señor nos permite pasar. ¿Qué hace en nuestras vidas? Bueno, alcanzar una buena conciencia. Nos limpia. Nos va preparando para ser como el Señor cada vez más. Como yo decía, ¿no?, teniendo buena conciencia. Y esto, amados, es algo que no debemos despreciar, no debemos tener en poco, como lo hizo Acán y como lo hicieron los judíos. Ellos pasaron por el Mar Rojo y, dice la Escritura, pasaron en seco. Terminaron de pasar, el mar se volvió, mató a todo faraón y todo su ejército, quedaron allí. ¿Qué debió pasar en aquellos salvados? Glorificar a Dios. ¿Un día? Todo el resto de su vida. El Señor hizo tal obra tan maravillosa, pero ellos, hermano, la fe nunca es por vista. Ellos vieron eso. ¿Fueron salvados? No. Se rebelaron. No pasó un tiempo en que ya se rebelaron y tentaron al Señor más de 10 veces. En el desierto, y quedaron postrados allí. Eso les debió haber ayudado para aspirar una buena conciencia delante de Dios. ¿Pero les sirvió? No les sirvió. El otro fue Cam, el hijo de Noé. ¿Sí? Él, después de haber estado en el arca con su padre y haber visto ese fuego de prueba, de juicio que vino el Señor sobre la tierra, y haber estado todos esos días del diluvio allí y después salir con vida, ¿qué debió tener Cam? Una buena conciencia, ¿no? Aspirar, una buena, bueno, el Señor ha hecho esto. Voy a glorificar al Señor, pero no lo hizo. Su padre se emborrachó y se burló de su padre, ¿no? Se burló de su desnudez, lo miró y llamó, le dijo a sus hermanos no participaron de eso, entraron mirando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, y Cam fue desechado como los judíos. ¿Por qué tenemos esto en la palabra, hermanos? Porque personas pueden participar de experiencias tremendas, ver el poder glorioso del Señor y no ser salvos. Habrá una persona que hayan presenciado el juicio de Dios o haber escuchado la voz de Dios como los judíos o ver el juicio como Cam. Cam, estoy hablando del hijo de Noé, ¿no? Sem, Cam y Jafet, ¿no? Y ellos vieron todo eso. Y dice el bautismo, ¿no?, que corresponde a esto. Esas personas estuvieron allí, fueron salvadas, pero no fueron salvados, todos no fueron salvos espiritualmente. Simón el mago creyó, dice, y se bautizó. ¿Cuánto valió ese bautismo? Nada. Y él se bautizó porque él vio. Dice, cuando él vio el poder, vio cómo se convertían las personas. Pero en un momento se descubre su corazón y dice, yo también quiero ese poder. ¿Cuántas personas se han bautizado entre nosotros sin salvación? Y luego han manifestado su corazón. Por eso que el bautismo, cualquiera que sea, tanto el de agua como cualquier bautismo, no quita las inmundicias de la carne, no regenera, no salva. Pero dice, si aspiramos a una buena conciencia, a dar un buen testimonio delante del Señor, después de proceder a eso, por ver la obra del Señor. Pero nada sirve esta obra en un corazón no regenerado. Por eso no es correcto bautizar a una persona que no tiene el testimonio de Dios en su vida. Y aquí está hablando del bautismo de fuego, ¿no?, de prueba, que pasaron ellos. Y esto es un ejemplo clarísimo, está implícito, que a Cam pues no le sirvió eso, ¿no? Dice, el bautismo que corresponde a este nos salva por la resurrección de Jesucristo. Ahora, nosotros en nuestro bautismo de agua que nosotros tenemos, manifestamos justamente la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Ese bautismo solamente tiene valor, solamente tiene sentido, y volvemos a repetir, si es que la persona que se sumerge en agua y sale del agua es una persona que cree en Cristo, que cree en el Señor, en su muerte y en su resurrección. No cree, no sirve. Hay una enseñanza, ¿no?, de bautizar a los niños. La Escritura habla de creer y bautizarse. Recordemos el etíope, ¿no? El etíope fue una persona que creyó cuando se estaba yendo a su tierra después del Pentecostés. Está esto en Hechos capítulo 8, pueden leerlo. Y Felipe se acerca al carro y le predica de Cristo. Felipe no se da cuenta en qué momento habrá creído, pero ya estaba hablándoles del bautismo. Y el etíope le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees, bien puedes. Y él dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces bajaron del agua y lo bautizó. Siempre, hermanos, el bautismo es un testimonio, es una obra, es un testimonio público para evidenciar a otros que el Señor ha obrado en nuestras vidas. ¿Sí? Este es el mensaje principal del bautismo. Por ejemplo, el fuego de prueba en los creyentes sirve, nos conforma a Cristo, nos ayuda a conformarnos en Él. ¿Qué pasa cuando viene un fuego de prueba y algunas personas solo son creyentes de labios? Dice la parábola, el sembrador, que se aparta. Lo mismo pasó con Demas, ¿no? Pedro, el apóstol Pablo estaba encarcelado y fue uno de los que abandonó al apóstol porque ya su sentencia de muerte estaba dictada y él decidió dejarlo. Así que las pruebas en el creyente son de gran utilidad, de gran bendición, ¿no? Nos ayudan a aspirar a una buena conciencia cada vez más. Como dice Pablo en Filipenses, ¿no? Que los hermanos, lo dice así, ¿no? Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿No? Filipenses 1:14. Entonces, aspiraban a esto. Y por eso somos, viene, está hablando de esto, ¿no? De que, hermanos, si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, bienaventurados somos. No tengamos en poco este fuego, este bautismo que el Señor nos da. No se habla mucho de esto, pero interesante, ¿no? Que Juan el Bautista lo diga, ¿no? Cuando él venga, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego de la prueba. Hermanos míos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Estaba anunciado por el Señor. Estaba anunciado de que todo aquel, y lo dice el apóstol Pablo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Nosotros nos debemos extrañar por qué no padecemos persecución. No es que buscamos ser perseguidos, ¿sabes? Sino por qué el Señor no nos concede eso, porque no estamos preparados, hermano. No estamos preparados. Estos hermanos las pasaban y algunos, dice, sufrían con gozo el despojo de sus bienes. ¿Nosotros estamos así dispuestos? A nosotros nos roban la casa y ya estamos viendo a la policía. Oh, ¿qué pasó? Todavía estamos. Esto es un preludio, hermano. Pensemos en esto como un... como una prueba, no, es una prueba, evidentemente, pero es un castigo el Señor a todo el mundo. ¿Ve? ¿Quién está saliendo? ¿Quién está aspirando una buena conciencia después de este juicio o a través de este fuego prueba que el Señor ha enviado al mundo? Y su iglesia está ahí presente. ¿Cómo el Señor nos está ayudando en esto? ¿Sen? Sen, el hijo de Noé, fue un mejor creyente, ¿no? Después de esto, ¿no? Tanto de que ahí viene la genealogía del Mesías. Por lo menos Can, nada. Esta prueba, hermanos, está... Fíjense en las personas, cómo están teniendo una buena... aspirando a una buena conciencia. Hoy día escuchamos el testimonio de una hermana, ¿no? De una persona que por ahí causaba algunos problemas en el trabajo, pero hoy poniéndose a meditar. Esperemos que no sea momentáneo, esperemos que dure para toda su vida en más, ¿no? Esperemos. Can, con sus hermanos seguramente, y Noé, ahí temblaban, oraban y veían que el arca comenzó a flotar y vieron que no paraba hasta que después salieron del arca. Eso es para glorificar a Dios. Pero no le sirvió. No le sirvió. A los creyentes sí les sirve el fuego de prueba. Sí les sirve. Pues todo este libro, hermano, esta carta, sí, nos pide el Señor a esto, ¿no? Y habla de Jesucristo, ¿no? Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, después de haber padecido, después de haber sufrido. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Volvió a su lugar de gloria. No podemos decir con mayor gloria, porque la gloria de Dios es una, Él es perfecto, pero sí subió a los cielos con algo que con el cual el Padre lo introdujo al mundo, con un cuerpo, que ahora los ángeles lo pueden ver, y nosotros lo vamos a poder ver. Al que padeció, al que sufrió por nosotros. Y algo maravilloso que revela el libro de Apocalipsis es que cuando Juan ve al Cordero, quizás lo vemos este domingo, lo ve como un Cordero inmolado. Y cuando él resucita, hermanos, las marcas de su muerte las tiene. Esto es un misterio, porque nuestra resurrección, la nuestra, también es un misterio, ¿no? Hay varios aspectos que el Señor no ha revelado. Vamos a resucitar con un cuerpo como el del Señor, amén, que nunca va a perecer, estaremos con Él por siempre. No sabemos nuestro aspecto, ¿no? Por ejemplo, los ancianitos, resucitarán ancianos, los jóvenes, ¿cómo será eso? Eso está en la potestad del Señor, ¿no? Entonces, ahí se pueden sacar miles de preguntas, ¿no? Oye, ¿y este que fue gordito, por ejemplo, este flaquito, este, no, ¿cómo? Eso ya le pertenece. No, eso no, ni siquiera debemos preguntar porque no hay respuesta. Pero lo que sí dice la Escritura, que ya no tendremos más relación con el pecado. No habrá pecado, no habrá una mente inclinada hacia el mal, libres, libres, completamente libres. Un cuerpo que nunca va a perecer, eso también está claro. Si tuvimos una herida, si nos hicimos una herida producto de una caída, ¿resucitaremos con esa herida? Quizás no. Pero es un cuerpo nuevo. Pero el Señor en su resurrección, Él quiso que las marcas quedasen. Por eso le dice a Tomás, ve Tomás, mira mis manos. Y les enseña las marcas de su inmolación. Ve. Mete tu mano al costado. Hasta eso, hermanos. Por eso el Hijo es glorificado. Para testimonio de que Él padeció eternamente por nosotros. Esto es algo por lo cual vamos a adorar al Señor por toda la eternidad. Todavía no creo que hemos llegado a la magnitud, al pleno entendimiento de su sacrificio. Ya hemos entrado a su presencia, ya hemos sido perdonados. Ya entendemos un poco más, pero un día dice, le veremos tal como Él es. Y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y le veremos en esta gloria, ¿no? Está a la diestra de Dios. A la diestra, hermanos, Dios es espíritu. A la diestra significa un lugar de autoridad, un lugar de los reyes, donde el que se estaba. A su mano derecha, pues decía, ¿no? Es mi mano derecha. De ahí viene esa frase. Entonces, en Dios significa su brazo, el que actúa, ¿no? Por eso el Mesías en Isaías es el brazo extendido del Señor. En él recae todo su dominio y poder y autoridad. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A él, hermano, y un día. Dice que le entregará todo esto al Padre, ¿no? Y habrá la conclusión de toda la humanidad y todo este misterio y entenderemos las cosas que hoy no entendemos. Amados, no huyamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. No vayamos a algún lugar, decir, no, vamos al monte, vamos al campo, que ahí vamos a comer para salvar nuestras vidas. No, hermano. Dios nunca nos ha mandado a huir del fuego de prueba. Y va a seguir el apóstol Pedro. Es como Juan, ¿no? Juan nos hablaba del amor, del amor, del amor. Si no amas, no eres de Dios, eres un homicida, eres un mentiroso. Pedro, padece, padezcamos, sufre. No nos amedrentemos, sigamos adelante. Dios está creando en nosotros una buena conciencia cada vez más. Padezcamos. Y hermanos, Dios nos guarde. ¿Sí? No, estas cosas son preludios pequeños de su obra para conformarnos a Él. Amén. Amén, amados. Vamos a orar para terminar este tiempo. Luego un hermano va a compartir algo, pero ya vamos a salir de la aplicación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque no te has dejado sin testimonio, Señor, en ninguna época. Y aún las personas que un día se rebelaron y desobedecieron en los tiempos de Noé, tú pudiste, Señor, anunciarles que tu juicio era justo, era verdadero, y lo que anunciabas con Moisés, con Noé, fue real y tuvo su cumplimiento. Oh Señor, ellos te vieron a ti, al Mesías, tarde, ya no hubo lugar al arrepentimiento. Oh Señor, te rogamos, Padre, que tengamos temor y también, Señor, tengamos el ánimo de padecer por tu causa. Que podamos sufrir, Señor, que podamos entender tu verdad y creer, Señor, entender, poder discernir que tenemos un poderoso Salvador, Señor. Que tu poder no ha menguado en absoluto. A ti la honra, Señor, a ti la gloria. En Cristo Jesús, Señor. Amén.